trabajo te llega. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Lunes 5 de diciembre, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo les fue de fin de semana? Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros acá muy contentos de poder compartir con ustedes, como siempre, este espacio radiofónico alternativo universitario que no es solo para universitarios y que ya usted conoce muy bien desde hace mucho tiempo. Y si no, nos está conociendo. La revista. El saludo desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, a través del 90.5 en frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y desde luego también a través de nuestra página www.v.mx. Usted nos encuentra de 8 de la mañana a 9:30, de lunes a viernes. Y ¿sabe qué? Esperamos ser una buena compañía para usted el día de hoy. Bienvenidos a la revista, y la repartición de responsabilidades para este día corre a cargo, como siempre, en primerísimo lugar del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, encargado de la musicalización del programa y desde luego de la consola de audio. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, a quien agradecemos mucho su invaluable colaboración. Lupita, buenos días. Santiago Vázquez, ¿cómo estás? Bueno, qué gusto en saludarte. A nombre de todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, que coordina el maestro Colinot, pues lo saluda Carlos Romano con muchísimo gusto. A las 9 de la mañana tendremos una invitada sorpresa, y ojalá que nos permitan acompañarles hasta las 9:30 de la mañana. Así que, señoras y señores, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Y también tenemos los teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117, que son los teléfonos de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Les doy la hora con todo gusto para que no se les haga tarde. Son las 8:05, las 8:05. Hoy es lunes y nos estábamos acordando de los lunes en la escuela, los lunes de los símbolos patrios, de las ceremonias estas, pues de que yo tengo memoria, seguramente usted también, y actualmente pues continúan en las escuelas, ¿no? Antes de entrar a clases. Y Jordi Soler hace una reflexión a propósito del asunto. Dice, yo no sé a ustedes, pero a mí cuando era un niño sin criterio, me contaban que el himno nacional más hermoso del mundo después de la Marsellesa era el mexicano. Sí, es cierto, ¿verdad? A todos nos decían eso. En realidad nadie te lo tenía que contar porque pues era un dato que simplemente se sabía, todo el mundo lo sabía. Era la época en la que todos los niños nos sabíamos de memoria porque lo cantábamos cada lunes, el himno a la bandera. Vamos a ver. Se levanta en el mástil mi bandera. ¿Se acuerdan? Un inicio en clave de albur que venía contrapesado por una línea eminentemente paisajística. Como un sol entre céfiros y trinos. ¿Qué es un céfiro? Nos preguntábamos de niños. Y como no había Google, la palabra se explicaba sin más referente que la inspiración de cada quien. Ya, maestro, no te pongas céfiro. Sí. Déjate el céfiro o el más misterioso. ¡Ay, me pica el céfiro! Después de la rocambolesca línea paisajística, se cerraba el círculo alburero que se había abierto al principio, ¿no? La imagen se levanta en el mástil, encontraba su razón de ser, su complemento y hasta su reposo en la siguiente línea. Muy adentro en el templo de mi veneración, ¿dónde queda ese templo? Nos preguntábamos de niños, y yo me lo sigo preguntando todavía. Todavía hoy, 40 años después, dice Jordi Soler. Pero estábamos en que, en esa época del himno a la bandera, que técnicamente se llama para rizar el rizo del albur toque de bandera, nos contaban que nuestro himno nacional, donde Maciosare viene a ser como el primo de Céfiro, era el segundo más hermoso del mundo después del himno francés. Por ahí alguna, no pocos, no, y no nada más uno, padres le pusieron a su hijo Maciosare. Así seguidito. No, Maciosare. Por supuesto que suscribo el famoso adagio que dice gustibus non est disputandum, sobre gustos no se disputa, o en gustos se rompen géneros. Y que respecto a quien nuestro himno le parezca, él no va más. Lo único que pretendo es compartir esta experiencia que podría ser como fue para mí reveladora. Es que cada vez que voy a un país latinoamericano, dice Jordi, abulto la encuesta puramente deportiva que comencé hace años, quizá para reparar la herida estética que me dejó aquella historia de la belleza planetaria de nuestro himno. El nuestro era el segundo en el ranking mundial, nuestro himno, ¿no? El primero, el de Francia. Lo sabíamos todos, pero era difícil explicar o siquiera percibir, vaya, en qué zona de la obra se escondía tanta belleza, ¿no? La encuesta deportiva que he ido levantando durante años, un festival literario tras otro, en medio de escenas de postín o de sórdidas tabernas donde se arremolina un penetrante olor a pipis, va a romperle el corazón a todos esos compatriotas que siguen creyendo que nuestro himno es el segundo más hermoso en la escala mundial. Cuando fui a Colombia, pregunté, ¿no les decían a ustedes cuando eran niños que el himno nacional colombiano era el más hermoso del mundo después de la Marsellesa? ¿Cómo lo sabes? Preguntó muy mosqueado uno de mis colegas colombianos. porque lo mismo me contaban a mí del mexicano, respondí. Y lo mismo he ido haciendo en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y en un montón de países latinoamericanos. Y el resultado es el mismo. En Bolivia, el segundo himno más bonito del mundo después de la Marsellesa, claro, es el boliviano. Y en Chile, el chileno. Se trata, pues, de una compulsión continental que saca a flote varios elementos interesantes. En primer lugar, revela nuestro afrancesamiento, puestos a ser arbitrarios porque no elegimos, en lugar de la escandalosa Marsellesa, el himno alemán, cuya esa sí hermosa música es el Kaiserlied que compuso Haydn. La respuesta parece clara: decir que el himno mexicano es el más bonito del mundo después del alemán sería, por contraste, inverosímil. Porque es decir, queda mejor la Marsellesa, porque para pronunciar el otro, Deutschland, Dulliet, pues está muy difícil. Y porque también del género de los himnos, marchar con paso firme en pos del enemigo, real o hipotético, da lo mismo. Lo importante es la marcha, ¿no? Esta mentira de caldo continental revela, por otra parte, nuestro complejo de inferioridad frente a las potencias mundiales. Si ya íbamos a difundir la exageración de la belleza de nuestro himno entre las sucesivas poblaciones infantiles, ¿por qué no se optó de una vez por todas, y como hacen los países de autoestima elevada, por decir que nuestro himno es el más hermoso del mundo? ¿Por qué, si pudimos quedar en primer lugar, preferimos ser el segundo por debajo de los franceses? A ver, ¿por qué? Casi es preferible no seguir hurgando. Baste con dejar establecido que, según esa encuesta que me he puesto a levantar entre nuestros hermanos latinoamericanos, el dato sobre el ranking que ocupa nuestro himno es verdaderamente dudoso. Tampoco es verdad, dicho sea de paso, que la Gran Muralla China y la Avenida de los Insurgentes de la Ciudad de México son las únicas construcciones humanas que pueden percibirse a simple vista desde la luna. Bueno, qué exageración. Pues sí, es una discusión, vaya, que no tiene sentido, ¿no? Finalmente uno siente su propio himno. Y lo que sí es cierto es que ya no oye uno el himno, salvo quien se levanta a las 5 de la mañana y prende la radio y empiezan las programaciones, y normalmente empiezan con el himno nacional, pero si no, pues solamente en los partidos de fútbol ya los oye uno cuando juega la selección mexicana. En fin, eso era para empezar este comentario de Jordi Soler, un buen escritor mexicano, avecindado allá en Barcelona, creo que vive allá en Barcelona. Bueno, son las 8 de la mañana con 13 minutos, las 8 con 13, aquí en la revista. Hay otra nota, como en los lunes hay mucho material que se nos junta del fin de semana, y como los lunes escribe Germán Bellinghausen, siempre de manera muy interesante, en el periódico La Jornada, él habla de algo en el que prácticamente ya todos estamos inmiscuidos, que es la tecnología. El uso de la tecnología. Y vaya, parece ser un tema ya recurrente, ¿no? Aquí todo el tiempo estamos hablando de eso y casi siempre mal. Sabemos que la tecnología tiene también posibilidades de convertirse en un arma de distribución del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Aunque hay que tener cuidado con todo lo que uno se encuentra por ahí en la internet, ¿no? Pero de alguna manera nos las hemos ingeniado todos para estar hablando mal de algo que, de lo que ya no podemos prescindir, ¿no? Que es la tecnología. Porque además Germán Bellinghausen lo pone así, como que la tecnología es despiadada, ¿no? Insensible a nuestros lloriqueos. Y esta fue una de las evidencias telefónicas que inspiraron a Charlie Brooker para montar su fantástico teatro de la soledad mental en el presente futuro que vivimos hoy incesantemente. Black Mirror, es decir, el espejo negro, un programa televisivo, no es una serie, en británico, porque en un puñado de episodios, en rigor son cuentos, retrata a qué grado atravesamos un periodo desquiciado de la civilización humana, donde los recursos de la tecnología comunicacional nos condujeron a un delirio colectivo. La realidad se ha vuelto porosa, indiscernible, dice Germán Bellinghausen, indiscernible de lo real, como si las descripciones torpes de la psiquiatría se hubiesen cumplido en la existencia colectiva. Lo virtual influye más que lo real en la vida individual y, en consecuencia, la sociedad humana. Es decir, la paranoia devino función normal del pensamiento y las relaciones interpersonales. La paranoia, En un nivel más íntimo, la siempre atractiva escritora uruguaya, trasterrada en España, Cristina Peri Rossi, reúne un puñado de historias equivalente a las de Brooker en un libro que se llama Habitaciones Privadas. Allí, por ejemplo, una mujer es seducida porque se lo busca por una voz al teléfono. Fíjate nada más, una voz al teléfono hizo que se enamorara de esta mujer y que se presenta como enfermera, ¿no? Y una madre moribunda en otra ciudad. La protagonista se enamora perdidamente de la invisible Claudia, con quien comparte sexo a distancia, humedades inconfesables, secretos y demás, ¿no? Tanto la necesita que decide ir a buscarla a una ciudad, claro, más grande de lo que se veía en Google. Y tras varias peripecias frustrantes, acude a este programa televisivo de investigación que se llama Se Busca, así se llama el programa. De esos que reúnen padres e hijos o amantes en vivo en el estudio, reality shows les llaman también, como ustedes adivinan, la amada que andaba buscando esta mujer no existe. Ni la página donde la contactó, que se llama Chica Busca Chica. El inexpresivo derrumbe emocional de la protagonista se despide con un gong, la rúbrica habitual del show. Detrás se oía la ovación del público, del presente y el aplauso de los telespectadores. ¡Aplauso! Este también simulado. Fíjate, aplaudí la desgracia, todo lo que estaba sintiendo esta mujer decepcionada porque se dio cuenta de que este amor de su vida, que ella había contactado y que le había seducido con su voz y demás, no existe. En otra historia, un hombre encuentra el placer jugando solitarios en la computadora y lo descansa a escala profunda de los niños ruidosos, ¿no? Es decir, estar jugando lo descansa, pues, del escándalo de los niños y de la misma televisión donde su mujer ve películas sin parar, ni lograr atraerlo a ver con ella ni siquiera Casablanca, ¿no? Por ejemplo. Vaya, ni siquiera rentar una película erótica para ver si así pasa algo después entre ellos. Él solo quiere despejar el camino a los reyes de la baraja y ascender al podio de la pantalla. Esto es lo único que quiere. En un momento de triunfo decide chatear con otros jugadores. Bueno, ya gané. Pero estos jugadores dicen tonterías, como suele suceder, y confirma su convicción de que está mejor solo que en silencio. Mejor solo y en silencio. Bueno, el espejo negro al que alude el programa de Brooker reside, por supuesto, en las pantallas de computadoras y los gadgets, ¿no? Que nos rodean. Aquí yo estoy rodeado ahorita de ellos. Y me son imprescindibles ya ahorita para comunicarme con ustedes. Antes no. Y se encienden, ¿no?, los gadgets para transportarnos a un mundo mágico, ¿no?, de interconexiones reales o simuladas que han pasado a determinar los días de la mayor parte de las personas. Las memorias implantadas en aquella película, ustedes seguramente la vieron, Blade Runner, de Ridley Scott, ya no son solo para robots o clones, sino para cualquiera. En la conversación cotidiana, pues todos admitimos tener, entre comillas, integrados bien o mal, chip, disco duro, Photoshop. ¿O qué tal este otro ejemplo de la chica en el aeropuerto, que estaba, como suele suceder, muy concentrada en su celular? Ríe, balbucea, llora, su rostro se conmueve, su boca tiembla, todo eso ahí frente al cel. La rodeamos extraños con quienes ella no coexiste, ¿no? Pues de alma y casi cuerpo está con una persona que nadie aquí puede ver, solamente ella. Y hace un par de décadas ese comportamiento era considerado psicótico. Hoy todos hablamos a solas, nos transportamos, nos ocultamos del aquí para brillar en un más allá que nos aguarda tras el espejo oscuro. Las generaciones venideras nacerán con audífonos incluidos, así como lo oyen. Un joven emprendedor, dice Hermann Bellinghausen, surca calles, úberes, elevadores y pasillos relucientes como vidrio, consiguiendo clientes, revisa cotizaciones y cotiza, blufea o no. Es testigo presencial de un videoclip, escucha música, chismea con un amigo y participa, entre comillas, en asuntos ajenos. Todos posteamos instantes, las irresistibles gringas o el pastel que te dispones a saborear, y los amigos distantes. Gringas son las como estas quesadillas, ¿no?, sincronizadas. Y hacen, qué rico contigo. Escaneamos códigos para accesar a productos, etcétera. Y en las fotos que subimos abrazados de la pareja, colegas, parientes o perfectos desconocidos, vemos reflejadas sus ausencias. Y para navegar las aguas de la soledad, las emociones prestan una ayuda insustituible. Nos leen el pensamiento y transparentan eso que ya no sabemos cómo decir. Ni falta que hace. Ya ves que cuánto nos abrazamos y besuqueamos por allí. Pero, por ejemplo, la tecnología ocupada, bien ocupada aquí en los medios de comunicación, pues nos tiene encantados aquí a nosotros, porque gracias a esta tecnología y a los podcasts, o ahora ya se acuña el verbo postear, nos permite que usted lleve en su gadget, sea el que sea, celular, tableta, iPad, lo que sea, el programa, la revista. No este, bueno, este lo estará usted escuchándolo en directo, en FM, pero si por alguna razón, o en internet, pero si por alguna razón no lo escucha, pues en el transcurso del día puede buscar la emisión de hoy, o sea, mañana, buscaría la de hoy, o la de ayer, o la de antier. O ahora lo que nos estaban insistiendo mucha gente que no encuentra nuestras cápsulas de cine, cine radio. Es que tiene varios horarios. Yo digo que es un programa no para buscarlo, sino para encontrarlo, ¿no? Si de repente se lo encuentra usted, pues qué rico, ¿no? Son capsulitas que pasan fácil, ¿no? Hay unas grandotas que tardan en, ¿no? Cuesta trabajo. Estas son muy suavecitas. Y ya Ernesto Colino ya nos ofreció también que van a estar a disposición de la gente que las quiera descargar como podcast para que lo anden, para que las lleven y las compartan ahí si ustedes lo consideran, ¿no? Bueno, nosotros mismos de repente queremos oírlas. Bien, Pues son las... y muchas otras cosas más, ¿eh? Que tiene la tecnología en beneficio nuestro. Pero como siempre, es como el tema de siempre de la televisión, ¿no? La televisión no es mal en sí misma, sino que bla, bla, bla, bla, bla. Pero también uno tiene la culpa, ¿no? Uno tiene la capacidad de discernir qué es lo que va a ver, qué es lo que no va a ver, qué es lo que permites que vean tus hijos, qué no, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no quita que no haya tanta basura, ¿no? Como, o que haya tanta basura más bien en la televisión. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 25 minutos. Le digo a nuestro musicalizador estrella si está lista la música. Lo veo dudoso y no sabe. Creo que no. ¿Sí? Bueno, adelante. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 33 minutos. Agradecemos a Manuel Vázquez que haya cedido su tiempo para que podamos recibir hoy a una invitada sorpresa. Estará Manuel, desde luego, con nosotros el próximo lunes. Saludo a Lía Aguirre, nuestros tuiteros revisteros. ¡Ay, Carlos Blázquez! Ayer me encontré a un señor en un restaurante y me dice, yo soy Carlos Blázquez. Dice, yo soy... se presenta como revistero de closet. Dice, yo soy Carlos Blázquez, revistero de closet. Me dio mucha risa. Y bueno, pues ya no lo es, pues ya no es de closet. Lía Aguirre, saludos. Jorge Machado, como siempre, también. Ariel Ortiz, nuestro compañero, también lo saludo con mucho gusto. Nuestros amigos del Callejón del Diamante, del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, de Humberto Barceinas, gracias. Y Miguel Velasco nos manda muchos saludos. Él nos está escuchando allá en el puerto de Veracruz. Dice, se escucha muy bien, especialmente muy bien hoy, la frecuencia allá en Veracruz. Qué bueno, Miguel Velasco, de eso se trata. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento, nada más, un fragmento del concierto y fantasía coral de Beethoven, que fue lo que escogió Chuchín para iniciar musicalmente el programa de hoy. Bueno, seguimos con el tema de las redes sociales, de las nuevas tecnologías. Dice que la Fernanda de la Torre... Ah, saludos a mi tocayo Carlos Castillo Prats también. Saludos, tocayo, gracias por comunicarte. Dice que la información falsa circula por internet hace tiempo. Recuerdo hace muchos años, cuando todavía no teníamos redes sociales, me llegó un correo electrónico sobre unos gatos que estaban en botellas de cristal. Gatos en botellas de cristal para un experimento. Pues indignada, escribí mails a los presuntos responsables y difundí la información en un correo masivo. 10 minutos después, dice Fernanda, para mi vergüenza, 3 personas me respondieron que la información era falsa. Fíjate, otra vez lo mismo. Un OAX le llaman. Y me enviaron la página en donde detallaban este tipo de mentiras. Después de aquella ocasión, he seguido recibiendo información falsa. ¿Recordarán el correo con el poema La Marioneta, atribuido a Gabriel García Márquez, cuyo verdadero autor es Johnny Welch? Cada 27 de agosto aparece en las redes y WhatsApp noticias de que Marte estará más cerca que nunca de la Tierra, cosa que efectivamente sucedió en esa fecha, pero en 2003. Sin duda todos nos hemos topado con información falsa en las redes, perdón, y probablemente la hayamos difundido sin verificar su autenticidad. como por ejemplo los toques de queda en ciertos estados o anuncios de muertes. Por ejemplo, ya han matado a Chabelo no sé cuántas veces, o a Chero, a Silvia Pinal, que mueren en redes sociales con relativa frecuencia. Cada vez con mayor fuerza, las redes sociales pues cobran un lugar preponderante en la forma en que, pues en la que nos informamos, ¿no? La campaña presidencial, por ejemplo, para obtener la presidencia en Estados Unidos, generó mucho interés en todo el mundo. Esta fue sin duda diferente en la que, entre muchas otras cosas, la información falsa circuló en redes sociales como moneda de cambio. Así que, presentada como información verídica, circularon atrocidades como la supuesta muerte de la mujer que investigaba a la Fundación Clinton, o un reportaje del Denver Guardian, publicación inexistente, que manifestaba que la persona que filtró los correos de Hillary Clinton había sido encontrada sin vida. Hágame el favor. Estas notas falsas no solo se creyeron por quienes las leyeron, sino que fueron ampliamente difundidas. Es un tema que sería bueno ponerlo en la agenda de Rosa Isela Sánchez ahora, los martes que viene. No porque ya trae preparado algo, pero es un buen tema, ¿no? Pasadas las elecciones, las críticas no se hicieron esperar. Miles de personas se quejaron del sistema de Facebook porque da prioridad a las noticias con más visitas sin verificar su autenticidad. Mark Zuckerberg negó que su sistema de entrega de noticias haya favorecido a Trump. Sin embargo, un artículo titulado Harsh Truth About Fake News for Facebook, Google and Twitter, publicado el 21 de noviembre en Financial Times, habla sobre la necesidad de que las redes tomen responsabilidad en su carácter de editores y en la difusión de noticias. Críticos de estas, de acuerdo con el mencionado artículo, determinaron que las redes sociales habían contribuido a la división y polarización del electorado, que encontró en esa falsa información, fíjense, un fundamento para los prejuicios y sospechas infundadas que albergaba. De acuerdo con John Borwick, un inversionista en temas de tecnología, es tiempo de abordar este problema, ya que las redes y demás plataformas digitales son centrales para la democracia. Desde luego que se requiere tratar este problema a fondo. Como usuarios de las redes, pues debemos de aceptar nuestra responsabilidad sobre la información que compartimos. No podemos ignorar que son un vehículo para fomentar el discurso de odio y la violencia. Por ello no podemos dejarnos engañar ni circular mentiras. Sus consecuencias son graves. Además de utilizar el sentido común, pues hay varios tips que nos permiten identificar las noticias falsas. Mira, esto es interesante. ¿Cómo identificar las noticias falsas? Los titulares tratan de atraer la atención por medio del morbo. Generalmente son anónimas, no citan fuentes y en la mayoría de los casos no tienen fecha o están redactadas de un modo atemporal. Antes de compartir información con esas características, debemos tomarnos un momento para verificar que tenga un fundamento. Puede parecer engorroso, pero es lo único que podemos hacer para quitar algo de la mugre e inmundicia del mundo virtual, que tiene, eso sí, efectos muy, muy reales. Bueno, para tomarlo en cuenta, señoras y señores. Faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana. Saludamos a Ángel Viveros, saludamos a Isaac, a Compa Miguel, a Fabián Montejo, a Jalapark, a Jaciel García. Ah, ¿cómo estás, mi querido Jaciel? A Paco Disfing, todos ellos que a través de las redes sociales están comunicando con nosotros aquí en este momento. Bueno, pues la FIL de Guadalajara que ya llegó a su fin, ¿no? Ya terminó, creo que este domingo, o sigue otra semana. Bueno, el caso es que Ruy Pérez Tamayo fustigó al periodismo científico en una nota de Martín Bonfil Olvera, describiéndolo como un Drácula que deforma la ciencia hasta volverle irreconocible. ¿Pero cómo crees? Fíjate, el periodismo científico describiéndolo como Drácula que deforma la ciencia hasta volverle irreconocible. Bueno, los divulgadores de la ciencia, ¿qué pensarán de esto? Aunque luego, bueno, Bonfil es precisamente uno de ellos, aunque luego reconoció que no todo es malo. Ah, bueno, lo cierto es que mucho sí está aquejado de un gran problema: la falta de rigor científico, producto de la poca preparación y conocimiento científico de quienes lo ejercen. Eso sí, en eso sí tiene razón. Y esto lleva a la frecuente distorsión y exageración de las notas y ocasionalmente a un franco amarillismo. Caso reciente: en el noviembre pasado, la revista Science presentó un artículo que llamó la atención de los medios, y era que el periódico español ABC publicó un titular sensacionalista: crean una forma de vida extravagante capaz de producir moléculas con silicio, acompañado de una ilustración que muestra un organismo de color azul y aspecto inflable, con forma de hipopótamo, descrito como representación de una forma de vida basada en el silicio y no en el carbono. ¿Ven que carbono pues está en todas las moléculas orgánicas, ¿no? Todos los seres vivos, de alguna manera, están ahí en los enlaces moleculares, pues el carbón. Aunque luego la nota informaba que investigadores del Instituto Tecnológico de California demuestran que es posible hacer que los seres vivos produzcan componentes de la vida extraños basados en el silicio, no se podría culpar a un lector casual si pensara que Francis Arnold y sus colegas habían logrado crear vida basadas en silicio, o casi por desgracia. Esto dista mucho de la verdad. Fíjate cómo se van hilando los temas y qué cosa, ¿no? Por coincidencia hemos estado hablando sin hacerlo voluntariamente, complementando información a partir de lo que leemos, ¿no? En la red o en ciertas revistas. La idea de formas de vida basadas en silicio es frecuente en la ciencia ficción. La razón es que tiene propiedades muy similares al carbono, base de la química de los seres vivos. Puede unirse a cuatro átomos y formar cadenas largas, pero no hay evidencia de que existan o puedan existir dichos organismos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el descubrimiento? La química del carbono es variada, pero es limitada también. Es decir, se pueden fabricar moléculas orgánicas que contengan otros elementos, ¿no? Como el silicio, efectivamente, muy útiles para procesos de síntesis química e industrial. Sin embargo, producir moléculas que contengan silicio unido al carbono es muy difícil y además muy costoso. Requiere como catalizadores, ¿no? Elementos caros como rodio, iridio, cobre. Y por eso Arnold y su equipo exploraron la posibilidad de lograr que las enzimas, los catalizadores naturales, pudieran formar dichos enlaces. Seleccionaron una bien conocida, el citocromo C, y descubrieron que podía catalizar la reacción con baja eficiencia. Razonaron que si se modificaban cierto aminoácido, podía catalizar la unión carbono-silicio con mayor eficacia. Y entonces aplicaron un método fascinante, conocido como evolución dirigida, para generar en bacterias muchas variantes de la enzima, y luego seleccionaron la más eficiente. ¿Resultado? Un citocromo C modificado que puede unir átomos de carbono y silicio con una eficiencia hasta 15 veces mayor que los mejores catalizadores de laboratorio, en un tubo de ensayo o dentro de células vivas. Entonces, ¿significa que vamos a producir vida basada en silicio? Pues no, para nada. Pero sí que podemos generar nuevos catalizadores y procesos químicos que nos permitan explorar un espacio químico novedoso. Mira, en la ciencia también se dan este tipo de engaños. Es entendible que los medios se enfocaran al aspecto de la vida de silicio, ¿no? Es imperdonable que algunos lo hayan llevado al extremo del amarillismo. Pérez Tamayo tiene razón. Urge mejorar los estándares del periodismo científico en México y en el mundo. Eso sí. Bueno, vamos a... Faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana. 11 para las 9. Aquí en la revista. Noisette, That Girl. You. Seguimos en la revista. Saludos a Rafael Díaz, a Liliana Roligón, a Lucio también, muchos saludos, gracias por estarnos escuchando. ¿Y cuáles eran las diferencias entre Hispanoamérica y Latinoamérica? Antonio Quinto, luego lo vemos esto, Toño, para mañana. Este fin de semana surgió una cadena mamé sobre 15 años de Rubí, apabullando en el Face. Enrique Salmerón, también luego lo comentaremos, Enrique. Alguien me dijo, dice Héctor Rivera, que mis flores de Nochebuena no son mexicanas, sino chinas. No sé si estaba la envidia de por medio, pero ahora las miro fijamente y me parece que tienen los ojos rasgados. Recuerdo entonces a mi amigo Juan José, perdido en algún lugar lejano del mundo, como acostumbra, y me contó alguna vez que sus furias, cuando emprendía un raro viaje rumbo a algunos países asiáticos, llevaba como compañero de asiento, a un joven chino que abrazaba como un tesoro invaluable la imitación de una figurilla arqueológica que había comprado, tal vez en Teotihuacán. En un español masticado le contó, mientras volaban, pues que iba a derivar miles de copias de su preciado objeto para venderlas en China. Iba a hacer miles de imitaciones de la imitación, quizá piratería de la piratería. Las cosas ya no son como antes, cuando uno encontraba las etiquetas o las letras impresas en la ropa, en los aparatos electrónicos, en los zapatos, donde se leía manufacturado en China. En los tiempos que cursan con calamidad ya no hay etiquetas en ciertos productos, solo imitaciones, piratería. Bueno, vamos a continuar después con este tema, porque hemos sufrido una invasión multitudinaria. Les quiero presentar a una compañera del trabajo. Se llama Sara Ladrón de Guevara. Buenos días, Carlos. ¿Estás? Bien, encantada de que me recibas en la revista. No, al contrario, primero que nada, pues, Raciel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, y amigos, gracias, que nos acompañan. Pues te queremos agradecer todo el apoyo, ¿no? El esfuerzo que has hecho para que esta radio esté revitalizada, ¿no? Y que nosotros encontremos también otras posibilidades para hacer mejor nuestro trabajo. Yo espero que, yo tengo mucha fe en esta Radio Universidades. Tiene una trayectoria ya larga. Aquí han ocurrido tantas cosas importantes para la población, para la Universidad Veracruzana, pero para la población. Es sin duda un escaparate, es una ventana al exterior, y es de las pocas ventanas que tenemos al exterior. Uh-huh. Ustedes están en la transparencia, en el día a día. Ojalá que podamos corresponder a ese esfuerzo, ¿no? Seguro. Aquí hay mucha calidad. Yo estoy convencida de que hacía falta una renovación en términos tecnológicos. Casi todo se ha modificado en la Universidad Veracruzana. Uh-huh. De las actas que firmábamos los maestros, ¿verdad? A mano, uh-huh, hoy son electrónicas. Claro. De muchos sistemas hoy se llevan a cabo con las tecnologías, y eso eficientiza, uh-huh, en la labor del personal. No lo releva del quehacer. Finalmente, uh-huh, atrás de las máquinas estamos las personas, y estos son solo herramientas. Todos los tabletas y computadoras, uh-huh, y todo lo que usamos. Ahora que entré a la cabina, te vi que estabas leyendo en una tableta, y yo siempre te había imaginado leyendo los periódicos. Pues así era antes, ¿verdad? Así sí, claro, antes, pero claro, ahora ya llegó, claro, la tecnología. Claro, entonces era eso. ¿Sí? Era mejorar, uh-huh, a nuestra radio universidad. Entonces yo lo veo, uh-huh, como una oportunidad, y yo espero que todo el personal de Radio Universidad se sume con esta enorme responsabilidad que tenemos ante la sociedad. Sí, tenemos ya nosotros un revulsivo acá con Ernesto Colinot. Así es. Y estamos así con la pila bien puesta. Muy bien. Cuando vas en tu radio y prendes el 90.5, ¿qué te, sí, gustaría escuchar? Yo, sí, claro. Eso, ¿qué, eso qué es música? A mí me gusta mucho la música clásica. La a mí también me gusta. Ah, bueno, pero eso para bailar. Para bailar. Es que baila bien. Es que a mí me gusta la música buena. Y, uh-huh, la música buena hay en todos los, uh-huh, estilos y los géneros, ¿verdad? yo suelo escuchar música clásica, es porque vengo de una familia de música clásica, de hecho, en casa, la costumbre es que la gente está estudiando su instrumento, entonces son horas de escuchar a los familiares, oye, a mi hijo, pero toda mi vida fue a mi padre o a mis hermanas practicando y practicando y practicando, y siempre había música clásica, era como lo normal. Pero me encanta el jazz y me gusta, sí me gusta la salsa, la música folclórica, la música, me gustan muchas bueno, todo eso músicas ya lo tenemos. Buenas. Qué bueno. Sí, maravilloso. Oye, fíjate que cuando en 2013 que planteaste tu aspiración a ser rector, había un lema de tradición e innovación, y yo pensé inmediatamente que iba más allá de un simple lema como para convencer a alguien, ¿no? Sí. Sino que pensando en tu formación antropológica, pues era muy congruente, ¿no? Esto. Sí. Pero la pregunta es si sigue siendo una idea rectora para la rectora. Sí, sí. Yo creo que somos una universidad estupenda y que eso está basado en la enorme tradición de la Universidad Veracruzana. Y también creo que tenemos que innovar y que estamos en un tiempo de innovación que es muy demandante para los adultos. Para nuestra generación es terrible. Uh-huh. Tenemos que estar aprendiendo y aprendiendo a utilizar nuevas herramientas. Nos cuesta trabajo. Pero estamos atendiendo una población estudiantil que son jóvenes que parece que ya nacieron con un chip puesto. Sí, sí, sí, sí, y sí. Que manejan las tecnologías de una manera más allá que la mayoría de sus maestros. O sea, esa es una realidad. Entonces tenemos que innovar, pero sin perder nuestras raíces. Y esa es nuestro reto, me parece. Apreciar lo que somos, lo que hemos sido, y encontrar formas de mejorar a través de la innovación. Esa ha sido la propuesta. Y al principio llego a la rectoría y venía pronto, para el 2014, el aniversario de los 70 años. Entonces era un muy buen año para celebrar nuestra tradición, para celebrar quiénes somos, para reconocer identidad. Y entonces esa identidad que celebramos en los 70 años se volvió muy relevante cuando hicimos la defensa de la universidad hacia el siguiente año. Teníamos el orgullo de ser universitarios, que salió a las calles, que salió en cada una de nuestras expresiones. Y en base a eso es que tenemos que trabajar hacia la innovación. Entonces, sí estamos muy comprometidos a innovar. Las universidades en todo el mundo han modificado sus maneras de enseñanza, de aprendizaje, de comunicación. Yo sí creo que el mundo virtual es importante, que ya está, que es una realidad que nos rodea, pero que este no debe estar desligado del humanismo que ha sido la característica fundamental de nuestra universidad a lo largo de más de 7 décadas. Entonces va así y sigue siendo la constante. Sí, ahora que recuerdas esta lucha denodada, ¿no?, por los dineros y esta rebelión de los paraguas, esta salida en la marcha. Y además había voces que después decían, ay, pues es que no sirvió de nada. Pues es que era ingenuo pensar que después de la marcha iban a llegar con el cheque. No, ay, aquí está, pues disculpen, yo sí hubiera esperado eso, ¿eh? ¿Sí? Yo sí hubiera esperado una respuesta, claro. Es que fue una, ¿cómo llamarlo? Como desconocimiento, ignorancia de un gobierno, de su obligación. Y a mí me parece que la llamada de atención que hicimos juntos los universitarios en todas las ciudades grandes de este estado sí debió haber sido un llamado de atención que podría haber cambiado el rumbo de este estado. Si hubiese dado conciencia al entonces gobernador y hubiera dicho, pues sí es cierto, si debemos tanto. Si hubiera dado algo de la deuda, no hubo un esfuerzo. Y sin embargo, eso nos posicionó a la Universidad Veracruzana de tal modo que hoy estamos trabajando sin problema y que observamos que en muchas secretarías, que en todas las funciones públicas hay escasez de recursos, pero hay también retrasos en pagos a trabajadores. Y nosotros hemos podido cumplir porque hemos hecho gestiones, por ejemplo, ante la Federación. Ahorita están pensando en hacerla a los alcaldes, pero nosotros eso ya lo hicimos hace tiempo. Y eso pues fue la fuerza de la universidad. Fue, a mí me parece, que nos deslindamos de la corrupción que había en este estado. y eso uh-huh. Nos posiciona a la Universidad Veracruzana completa. Uh-huh. Sí, sí, fue muy emocionante y más allá de pues de que no se logró inmediatamente lo que se pensaba, de todos modos esta otra cuestión que tiene que ver con la identidad y con el sentimiento de pertenencia, ¿no? Sí, que sí. Solamente se da luego a veces en el deporte o, por ejemplo, cuando yo representé a la UV en una muestra nacional de teatro. ¡Oh, esos son maravillosos! Entonces yo sentía un orgullo de ser de la UV. Sí. Y además en los pasillos te dicen, ¡ay, es que es de la UV, son de la UV! Entonces te estabas henchido, de veras, de gusto, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Nuestros artistas, nuestros deportistas suelen vivirlo porque nos enfrentamos a un público y hay aplausos, hay porras, hay gritos. Y en cambio los que trabajan en distintas formaciones de todo tipo de conocimiento no tienen este enfrentamiento al público. Entonces a veces están ensimismados. Yo creo que hay que hacer muy patente este reconocimiento de la sociedad hacia la Universidad Veracruzana y que lo sientan todos los universitarios. La radio puede uh-huh. dar lugar a eso, porque la radio sale a las casas, a los vehículos, a donde la gente está uh-huh. Teniendo distintas actividades, y eso debe de darnos como también una forma de identidad. Somos una buena compañía en los bloqueos, en el tráfico. Claro que sí. Que esperemos que ya no haya claro que tanto, sí. Yo, ¿no? Yo realmente a Radio Universidad la escucho más cuando me traslado. Pues sí. Que por ejemplo, en la oficina uh-huh. que pasó la mayor parte del día, pero cada vez la oigo más lejos. Yo me traslado mucho y cada vez la escucho cuando voy hacia el sur, hacia Coatzacoalcos, uh-huh. cada vez más lejos la puedo escuchar. Sí, hoy nos decían del puerto de Veracruz, dice, hoy especialmente se oye perfecto. Le digo, es que viene Sara. Ah, qué bueno. Pero yo en Veracruz la he oído muy bien, cada vez que voy ya tiene un buen rato. Sí, excelente. Oye mejor que las de allí. Excelente. Sí. En cambio, ya subiendo, pues no, ¿verdad? Ya no, subiendo ahí la montaña. Sí, sí, sí. Ya se pierde la señal, pero hacia toda la Pero ahí es el momento de sacar los podcasts, ¿no? Los podcasts que ya tenemos en el menú. Muy bien. Y entonces ya ahí... Todavía no llego a eso, pero ya me pondré luego las pilas, porque no... Perfecto. Es muy fácil. Perfecto, lo requiero. Sara, la señora Sara Hilda Beltrán dice que la rectora se veía chulísima con su traje de jarocha. Muchas gracias. Bailando el día de ayer. Ayer, sí. Que es un orgullo para todas las mujeres veracruzanas, especialmente para las profesionistas, que ella es licenciada de Derecho y estudió aquí en la facultad. Muchas gracias. ¿No? El día de ayer se rompió el récord de bailadores de la bamba en la Plaza Lerdo y en Enríquez. Claro, sí, y eran 1,078 bailarines, y yo tuve la fortuna de asistir, y sí me vestí de jarocha con mucho orgullo. Qué bueno. Sí, súper bonito, y es verdad que todas las mujeres nos vemos bonitas vestidas de jarochas. Porque el traje es precioso. Muy bien. Y los jarochos con mucho garbo, ahí estábamos bailando. Se rompió el récord y creo que es otra manifestación de cultura y de identidad. Uh-huh. En que la universidad tiene una, otra vez, larga trayectoria, pues del ballet folclórico, Tlehuicani. Claro. Vino el ballet folclórico también de Veracruz. El cuidado, el resguardo que ha hecho del patrimonio artístico la Universidad Veracruzana en términos del folclor veracruzano, que está vivo, es sensacional. Y yo creo que eso ha tenido un peso en que hay nuevos grupos haciendo sones y que hacen fusiones con otros tipos de música y que crean nuevas canciones. Eso lo hace vivo. Uh-huh. Entonces, ayer sí fuimos a zapatear y me encontré con una jalapa engalanada y feliz. Había un ánimo maravilloso, y además el día se prestó, un día precioso. Agradezco mucho el saludo de la señora. Ha habido momentos difíciles, ¿no? Mucho. Muy difíciles. Sí. ¿Alguna vez te dijiste, para qué estoy aquí? Me arrepiento. No, no porque arrepentido. Porque ha habido momentos difíciles, ¿no? Pero también, como compensación, otros muy... Nunca me he arrepentido, ¿no? Pero sí he vivido mucho pesar, claro. Los tiempos más duros en mi rectorado fueron los de Ayotzinapa. Uh-huh. El Ayotzinapa es un parteaguas en la historia de México, y nos dio mucho dolor y nos dio una conciencia de que creíamos que el 68 y el 71 estaba muy lejos, que ya no pasaban esas cosas, que los estudiantes vivíamos en dinámicas de otro estilo, que el desorden no estaba asociado a la represión del Estado. Y Ayotzinapa nos dio un tiempo difícil, que además significó el levantamiento de la comunidad con mucho derecho, pero que se estableció como el cuestionamiento a las autoridades, y con razón, porque hubo allí, lo sabemos, el dolor de saber que de pronto las fuerzas que están para protegernos son las fuerzas que agreden. Pero también este cuestionamiento se volcó en las autoridades universitarias, en la deslegitimación de la institución, y eso no es bueno para las universidades, porque las universidades somos instituciones, y es muy importante que nuestra comunidad crea en nosotros, que no les vamos a dar la espalda, que estamos enfrentando también a las agresiones o a las incorrecciones gubernamentales. Entonces sí fueron tiempos muy difíciles, y venían los juegos centroamericanos, y nosotros teníamos, porque mi antecesor había otorgado los espacios deportivos de la universidad para ser utilizados para los Juegos Centroamericanos, había el compromiso firmado. Entonces yo llego a la rectoría, y en tiempos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los dimos en comodato durante los días estos, y entonces estaban las fuerzas públicas en los espacios de las deportivos, y porque la universidad no tiene capacidad de cuidar la seguridad de los visitantes extranjeros que venían, eran los deportistas de todo Centroamérica y el Caribe. Entonces había que asumirlo. Y eso levantaba mucha desconfianza de nuestros universitarios. Y es difícil explicarlo en el momento. O sea, aunque salga un comunicado, aunque esté en nuestro banner, aunque se diga en Radio Universidad, los jóvenes tenían mucha desconfianza. Claro. Y esos fueron tiempos muy difíciles de mi rectorado. Y salimos bien. Yo estuve en reuniones con los consejeros alumnos, hice todo lo que pude para acercarme al estudiantado. No es fácil tener una comunicación efectiva con 80,000 personas. Lo hicimos a través de los consejeros, y creo que avanzamos, pero pues siempre quedan personas que no fueron... Que no sintieron, no les llegó esta comunicación, que no entendieron cuál era la visión de las autoridades o el papel de las autoridades en esto, y el compromiso con ellos. Había miedo en los estudiantes. Oye, y aquella agresión también a los estudiantes. Esa fue horrible, espantosa. Y todavía cada día 5, hoy es día 5, y hoy tenemos un comunicado en nuestro banner recordando a las autoridades que está pendiente la investigación y la justicia para estos jóvenes. Afortunadamente estos jóvenes están bien. Pudo haber pasado algo terrible. Pero la universidad cada día 5 sale con recordándolo. Y creo que eso es importante. Creo que institucionalmente no aceptamos que haya agresiones. Y en este caso era, además, en un domicilio particular. Fue un evento lamentable que insisto, afortunadamente, después de restablecerse, estos jóvenes siguen con su vida, y de hecho les apoyamos incluso en temas de escolaridad, porque no eran, algunos de ellos habían ya causado baja, y pues ahí seguimos. Luis Ortiz, de Paso de Ovejas, estamos platicando con la rectora Sara Ladrón de Guevara. ¿Qué pasará con el adeudo del gobierno? Lo que te iba a preguntar, si ya se ve la luz al final del túnel o todavía no. Pues tenemos un adeudo de como de 2.500 millones, alrededor de eso. De allí, la parte más importante es la del impuesto sobre la renta de nuestros trabajadores. La dejaron de pagar desde 2014. Entonces yo ahí he tramitado mucho, he gestionado mucho con el SAT. En el Distrito Federal me ha recibido en su momento el jefe del SAT, y he seguido con los de recaudación, y logré la firma de un convenio con el gobernador interino en términos de que el gobierno reconocía que ese adeudo era del gobierno y no de la universidad. Pero finalmente la universidad es el patrón, entonces es una responsabilidad nuestra. Cada trabajador de la universidad ha visto descontado en su talón de cheques el impuesto sobre la renta oportunamente. y es un pendiente allí importante que ahora lo he comentado también con el gobernador constitucional y con la secretaria de Finanzas y Planeación, que fue secretaria de Administración de la Universidad Veracruzana y que conoce muy bien el problema. Entonces, ella sigue gestionando y ya están pues en avances para que este adeudo pues sea el gobierno que lo asuma y que lo empiecen a pagar directamente al SAT. Bajo eso, pues ya quedaría menos, el adeudo sería mucho menor. Y yo creo que hay una intención en el gobernador recién llegado al poder de ir pagando esa deuda. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a ver qué encuentra en finanzas. Pero la universidad también tiene muchas necesidades de crecer su patrimonio, de agrandar, por ejemplo, las regiones. Entonces, yo sí creo que habrá opciones seguramente de otorgar a la universidad bienes que signifiquen una mejora en su patrimonio, recursos en la medida que el gobierno vaya recuperando cuestiones financieras y que poco a poco, a mediano plazo, a la larga, estos recursos regresen a la universidad. Pues aunque no sea cierto, en la realidad, a mí me da confianza que esté la maestra Clementina ahí en finanzas, la verdad. A mí totalmente, porque es una persona honesta. Es una persona. Y quiere la universidad y sabe el problema, sí, ¿no? Sí, sí. Ella es muy capaz y es honesta. Entonces da gusto que los dineros del Estado ahora estén siendo administrados por una persona de gran capacidad y de gran desempeño y honestidad. El problema es que está administrando la ausencia y la escasez, ¿verdad? El problema es que llega a encontrarse con cuentas donde no hay dinero. Que está quebrado el Estado. Así es. Entonces la cuestión es que se vaya recuperando lo más pronto posible para bien de todos, ¿no? Así estaremos muy pendientes de que así sea. Oye, este asunto, ¿cómo quedó de la iniciativa de darle a la universidad el 5% del presupuesto y que se decía que era demasiado alto y que habría una negociación ahí con el actual gobernador? ¿Cómo quedó? Ese es un tema legislativo. Le corresponde a la legislatura. Se presentó la iniciativa. Inicialmente la presentó Duarte por el 3% y algún diputado la presentó por el 5%. La universidad en Consejo Universitario lo discutimos y teníamos mucho temor porque estaban modificando un artículo de la ley del IPE que significaba que a la universidad le tocaba pagar a sus pensionados, cuando que otra vez las cuotas del IPE siempre se han ido al IPE. Entonces, un trabajador cotiza y sus cuotas se van al IPE y entonces nos iban a dar el adeudo sin habernos dado las cuotas, ¿verdad? Estaba muy duro. Entonces, el Consejo Universitario dijo, no, si nos van a modificar la ley de pensiones, necesitamos el 5%, si no, estamos quebrados. Entonces se da la discusión en el Congreso y una diputada propone que se otorgue el 4% y esa es la que se aprueba. La Universidad de Rosana nunca ha recibido el 4% del presupuesto del Estado. Lo más que hemos recibido es como el 2.7, o sea que ya 3% ya era un aumento, ya era ganancia. Pero esta pasó por la legislatura y se aprobó, pero tiene que pasar a los municipios, tiene que una segunda vuelta en la legislatura. Entonces falta más de un año de que hacer legislativo para que se aprobara. Y yo esperaría que la siguiente vez que pase a la legislatura, esto vaya acompañada de un estudio financiero de dónde van a sacar el resto de los dineros. Porque lo hicieron como la legislatura pasada lo hacía, ¿verdad? Al vapor, de ocurrencia, va el 4%, ¿y de dónde vas a sacar ese 4%, no? Entonces, nosotros lo que queremos es una responsabilidad del Estado para su universidad, un presupuesto que no decrezca. Y si tenemos autonomía financiera, eso significaría simplemente el que el porcentaje esté establecido sobre el presupuesto y no sea discusión de los legisladores, que no está mal. Pero entiendo que para llegar al 4% tendrían que revisar de dónde va a sacar ese 4%. Entonces, es un tema que está en discusión, que está todavía en trabajo. Yo creo que en todo caso estas manifestaciones que hicimos de la Universidad Veracruzana dieron lugar a reconocer por todo el Estado, por toda la sociedad, por la legislatura y por todo el país, la obligación del Estado de cuidar a la educación pública. Uh-huh. Entonces, yo creo que en términos generales sacamos cuestiones positivas. Y la importancia de la autonomía financiera, ¿no? Sí. Porque como dice el dicho, la mula no era arisca. Más vale ya tener más un vale, control, ¿verdad? ¿No? Pues, que claro. Se establezca un porcentaje. Uh-huh. Sí. Pues sí. Alonso Barragán de Jico, felicidades, rectora. La queremos más tiempo como rectora. Ups, muchas gracias. Esto pues, ya me hace que ya. Te haga yo una pregunta impertinente. ¿Te piensas sí. reelegir? Yo no me reelijo. En todo caso, le correspondería a la Junta de Gobierno. ¿A ti te gustaría? A mí, yo sí voy a presentar una propuesta. Yo llevo ya más de 3 años en la rectoría y pues la verdad es que en los cargos uno le va aprendiendo. Ahora que ya aprendí, exacto, pues ya mejor le sigo, ¿no? Exacto. Yo voy a presentar mi propuesta, pero Carlos, muy honestamente, yo fui una sorpresa en el pasado proceso. Nadie esperaba que yo ganara. Sí. Entonces puede haber una nueva sorpresa y eso yo lo tengo muy en cuenta. Bueno, había un consenso en cuanto a lo que muchos pensábamos, independientemente del candidato, era que fuera académico, que era más bien la idea de la comunidad. Ah, no, pero que eso, fuera académico. No, tú eres muy decente, así no era, así no era. Había dos candidatos bueno, muy fuertes. Bueno, no estuve ahí yo en la rebatinga. ¿Verdad? No, había dos no. candidatos muy fuertes, éramos 10 aspirantes. Uh-huh. Y había dos candidatos muy fuertes y claramente apoyados, uno por sí. el gobierno del estado y otro por la rectoría. Sí. Entonces eran los como los gallos, ¿no? Y ahí habíamos... ¿Qué pensaste en ese momento? Yo pensé... Tiro la toalla, ya no puedo, no, hay desigualdad, nunca. Hay inequidad. No, no, nunca. ¿Yo sabes qué ¿Tenías pensé? ¿Tenías confianza? No. Yo, cuando yo fui aspirante, que éramos 10, yo sí pensé que iba a ser candidata. Yo uh-huh. tenía todo para ser candidata. Sí, pues sí. Sí. De ahí yo pensé que iba a ganar uno de los gallos, uh-huh. pero que la comunidad iba a ver a una candidata que era académica uh-huh. y que se portaba decentemente a lo largo de del proceso mujer? Y que me observaran. Bueno, mujer? Sí, así nací. Uh-huh. Pero que observaran que había uh-huh. alguien que podría llegar a la rectoría, que traía un proyecto y que traía un compromiso y que era universitario. Entonces, yo no lo vi para ese proceso, ¿eh? Yo lo vi, pues quizás gana otro, y dentro de 4 años yo lo vuelvo a presentar, y dentro de 8 años yo lo vuelvo a presentar, y un día voy a ser rectora. Yo así lo vi, o sea, te estoy siendo muy, muy franca. Pero a de la estudiante primera no te viste así, ¿no? ¿Cómo? De estudiante no jamás, viste no, eso, ¿no? No, no, no. No lo pensaste, ¿no? No, cuando yo era estudiante yo veía con dificultad que encontrara yo trabajo. Sí. Porque yo estudiaba arqueología y me quedaba claro que era muy difícil sí, pues sí. encontrar trabajo. Y ser directora del museo, vaya, era, ni lo soñaba. Yo lo veía muy lejos. Pero lo que yo sí veía era una enorme pasión por la arqueología, que es lo que yo estudié. Y no, yo nunca me vi como rectora. En todo caso, yo fui secretaria académica. Sí, fuiste secretaria académica. La primera académica, mujer. Sí, sí. Y luego me sucedió en el cargo Raúl Arias. Y en ese entonces... le ofrecen la Secretaría de Educación al rector Víctor Arredondo y entonces Raúl se hace rector. Uh-huh. Y entonces yo pensé, ay, ¿para qué me salí? Yo hubiera sido rectora. ¿No? ¿No? Entonces ahí fue así como un momento de, ay, si yo hubiera estado ahí cuando le ofrecen la Secretaría de Educación, yo hubiera sido interina al menos. Uh-huh. Entonces esa es un momento de, bueno, yo podría... Pero luego son los amigos que le dicen a uno. Los amigos en claro. los que uno confía. Uh-huh. No los que te vienen a chocholear. Uh-huh. Los amigos que son exigentes y que son de alto nivel académico. Uh-huh. Amigos como, y aquí lo digo con toda honestidad, como Félix Báez. Ah, que fue no. para mí un sí, maestro sí, sí, y que fue contendió en la rectoría en varias ocasiones. También fue secretario académico. Sí, y él vino y me dijo, Sara, ¿por qué no te lanzas para la rectoría en el próximo proceso? Y gentes como esas le hacen a uno... Uh-huh. decir, ah, si Félix Báez me ve en la rectoría, pues es que uh-huh. puedo jalar a académicos uh-huh. de alto nivel uh-huh. y que puedo hacer algo para mejorar, para transformar esta universidad. Entonces yo lo hice sucedió. Con la mejor Pero cuando intención. Pasas por el Museo de Antropología no se te salió una lágrima. No, porque ¿no, entro. ¿No extrañas? Entro. A ver cómo está. Voy seguido y tu bueno. trabajo académico de investigación y todo lo... Bueno, pues es difícil, pero ha decaído, ha decaído en términos numéricos, ¿no? O sea, escribo muy sí, poquito. No, pero cuando puedo poner un piecito en la arqueología lo disfruto mucho. En vacaciones visito proyectos arqueológicos. ¿Qué le voy a hacer? Luis Alberto Herrera, felicidades por la nueva programación de Radio UV. Nos encanta el 90.5. Abrazo a la rectora, Lucía Esteves. Muchas gracias. El hecho de ser mujer marca una diferencia en el ejercicio de su administración. Ah, es una buena pregunta. Las mujeres somos diferentes, ¿verdad? Se enfrenta luego con el machismo, ¿no? Ahí todo el tiempo. Todo las legisladoras se quejan de eso. Todo, sí, yo también. Yo también, pero... pues estamos abriendo brecha también, ¿verdad? A mí me tocó a otras mujeres que abrieron brecha, a mí me toca abrirla para las que vienen, y a mí me da mucho gusto en la Universidad Veracruzana, como creo que en casi todas las universidades, mayoritariamente las estudiantes son mujeres. Entonces es un mensaje para nuestras jóvenes, tú puedes ser lo que tú quieras, pues sí. Y eso es sí, bueno, eso a mí me encanta, y las jóvenes se ven muy identificadas con la rectora, a mí me da mucho gusto. Y... desde luego que las mujeres vivimos dificultades para llegar a los cargos, desde luego que sí, y creo que tenemos una visión distinta de las cosas, sí. Creo que la responsabilidad en el trabajo es un poco distinto, creo que lo asumimos como, es que las mujeres siempre trabajamos en la casa, el trabajo era la casa. Entonces amamos nuestro trabajo porque es pesado tener limpia una casa y cocinar y criar niños. Y es lo más importante, porque es lo que te da una calidad de vida. Si llegas a tu casa y está desarreglada y los niños enfermos y no hay comida, pues entonces te vas a dar cuenta de la importancia del trabajo de las mujeres. Entonces durante generación las mujeres nos ocupamos de eso y con mucho compromiso porque era nuestra casa. Entonces las mujeres hacemos de nuestro trabajo nuestra casa. Y los hombres creo que lo ven como se desligan, como que es el tiempo de trabajo y me voy y ya, soy... Yo sí voy a hacer algo importante. Entonces, creo que las mujeres tenemos como un compromiso en el trabajo que es distinto al de los varones. Pero con todo mi respeto, o sea, no, yo creo que el tiempo de ahora que las mujeres estamos en la vida pública... permite ver simplemente que tenemos la capacidad, que tenemos quizá un estilo distinto y que tenemos que enseñar a todo mundo a respetar que somos mujeres y que lo valoren, pero que también que nos dejen hacerlo, porque a veces también son las propias mujeres, las críticas sobre las mujeres de varones o de mujeres por aspectos tan irrelevantes, como cómo vas vestida, que no se les ocurre a los señores. Es una plática muy trivial, pero nadie se fija si el señor trae el mismo traje que usó en los eventos pasados. Sí, y a las mujeres rigor por parte de los hombres y de las mujeres. Y de las mujeres. Las críticas a mujeres en los cargos de cómo van peinadas. Si van despeinadas, que son muy... pues que así no. Dejadas, ¿no? Fachudas, que están mal. Y si van muy arregladas, que se la pasan en el salón de belleza. Porque se pintan el total, pelo. Exacto. Total, que se fijan en cuestiones irrelevantes y en cambio a los señores les dan una mayor libertad. Se inventaron un código de vestimenta único, no hay ningún problema. Y las señoras, tenemos la libertad de vestirnos como queramos, pero siempre más estamos... complicado. Como siendo objeto de una crítica absolutamente trivial. Saludos de Veracruz, de Jarocho Travel, de David Homero. Muchas gracias. Viviano. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, pero la última sería... no nos quieran quitar nuestra capacidad de soñar. Así es. ¿En qué sueña, Sara? ¿En qué sueñas tú? Los estudiantes sueñan en terminar una carrera, ¿no? En forjarse un futuro. Tú pareciera ser que ya llegaste a la cúspide que una académica podría aspirar, ¿no? La rectoría, ¿qué más? Yo sueño porque yo soy madre. Yo sueño en el futuro de mi hijo. Y veo a los estudiantes así, como mi hijo, como mis sobrinos. Yo sueño con un mundo más equitativo, que respete las diferencias y que las aprecie. Un mundo que valore los derechos humanos. Yo sueño con un México que que le dé oportunidades a los indígenas, las que les han arrebatado. Yo sueño con un pueblo que no deje pasar las atrocidades de los gobiernos. Yo sueño con un voto razonado. A mí me duele tanto, por ejemplo, que los Estados Unidos hayan votado por Trump. Sí, todo el mundo tenemos... Uno dice, bueno, hay un loco. Pues sí, siempre hay locos en todos lados. Hay algún loco. Pero ¿y todos los que votaron por un fascista? Eso me da terror. Que todavía cada vez que se presenta, sale el nombre de Hillary en algún, y todo el mundo empieza a que le encierren, como en el circo romano. ¿No? Esta violencia que se dio recientemente en los Estados Unidos, me permite ver que el mundo no es el que yo pensaba, que Estados Unidos no es el país que yo pensaba. Y yo esperaría un mundo que busque condiciones más humanísticas para todos, no nomás el egoísmo de yo hacer riqueza y los demás a ver cómo pueden. Esta insensatez de algunos gobernantes de enriquecerse, ¿no? Que vimos recientemente, es que no puede ser. Esto nos habla de valores perdidos y valores en donde el dinero vale más que otras cosas. Yo sueño con un mundo en que talentos humanos sean más apreciados que cuánto dinero tiene. Muy bien, pues Sara Ladrón de Guevara, querida amiga, compañera, yo te invito a que vengas más seguido. Muchas gracias. Podemos seguir platicando. Órale. Sabrosamente, encantada, ¿no? El otro año, gracias. Cada vez que quieras, cada vez que puedas, aquí con nuestro amigo Raciel nos ponemos de acuerdo. Un gusto, que muchas hayas gracias. Estado aquí. Y Chuchín, por favor, lo que tú decidas allá.